a otra mujer, bueno, digo a otra mujer porque he saludado muchas aquí, pero que no hablaba con ella hace mucho tiempo, ¿eh? Antonia Marchena. ¿Cómo está, Antonia? Yo estoy ahora que quito el sentido. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estás metida? Que no te veo. ¿El vestido? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no hay trabajo? ¿Qué pasa? Que no, trabajo, ¿no te acuerdas eres de mí ahora? ¿Y eso? Yo qué sé, por qué. Pero Antonia la Marchena estuvo durante unos años como muy... Y ahora me han dejado olvidada. Ahora que se me falta el dinero, me han dejado olvidada. Te hace falta el dinero siempre, Antonia. El dinero hace falta siempre, pero una mujer como yo, ya con la edad que tengo... Bueno, Antonia la Marchena, yo le voy a presentar a un compañero mío, Manolo Ladrón de Guevara, y yo voy a dejar a mi compañero Manolo Ladrón de Guevara para que siga hablando con Antonia. Y Antonia le va a contar muchas cosas. Tú le pones el micrófono a Antonia delante y ella te cuenta toda la historia de la bulería y toda la historia de la fiesta de la bulería. Antonia, estaba Pepe Marín hablando con usted. Dentro de este programa que tenemos para la fiesta de la bulería, ¿qué es lo que más le gusta? La bulería que es en la cuna del cante, del Jerez. ¿Pero alguna actuación o alguien que la cante de forma especial? En forma especial, a que la cante, me gusta la paquera, me gusta de aquí de Jerez. Los de aquí de Jerez me gusta, me encanta. Ahora los de afuera me encanta también mucho. Pero ahora los de aquí de Jerez me gusta el currito. Me gusta Pepito Joaquina. ¡Ale! ¡Ale! Pues muchas gracias, Antonia,